la certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. La primera maraña. Relatando con calma el caos. Primera maraña, este informativo matutino que coproducimos aquí desde Radio Nauta y Pulso Noticias. Les vamos a estar acompañando hasta las 9 de la mañana con información, con un poco de noticias y también con alguito de música para amenizar, aunque sea el ratito que nos toca compartir juntes. Mi nombre es Nehuen Alegretti, estoy reemplazando aquí en la conducción de este espacio a Pablo Usero, que ya pronto le estaremos legando la posta y nada, se hará cargo de la conducción, volverá ahí al micrófono de Radio Nauta. Del otro lado del vidrio se encuentra Saba Schulman, le agradecemos y le mandamos un saludo, está ahí comandando las perillas para que todo esto sea posible. También hacemos extensivo el saludo y el agradecimiento a les compas de Pulso Noticias, como decíamos, quienes se encargan de preproducir parte del contenido que sale en este envío y que estaremos, nada, compartiéndoles hasta las 9 de la mañana. Jueves 5 de octubre, cumpleaños de mi amigo el Lele, así que espero que esté escuchando, le mandamos un saludo también, hacemos todos estos saludos protocolares al principio, plena primavera ya, pero bueno, una mañana que arrancó bastante fresca acá en la ciudad de La Plata, para quien aún no ha salido de su hogar y tenga que encarar ahí la intemperie y la calle, le recomendamos algún abriguito porque la temperatura que está haciendo en nuestra ciudad y en los alrededores es de 5 grados 8. Nada, yo salí también bastante desprevenido y me agarró en el camino la fresca, pero lo que pronostica el Servicio Meteorológico Nacional es un gran día de sol, también un día bastante primaveral con una gran amplitud térmica, 6 grados, 5 grados 8 hoy y una máxima de 23 en el transcurso del día. Nada, una mañana despejada, también alguna nube durante la tarde, pero un gran día y también decíamos se nos vino la primavera encima. Mañana viernes también una mínima de 10, una máxima de 25. El sábado baja un poquito la temperatura, pero vamos en ascenso hasta alcanzar los 27 grados. Ya entrada la semana que viene se nos vino el calorcito encima, así que bueno, si aún no salieron, llévense un abriguito, pero bueno, disfruten también del sol y de la vitamina D en el transcurso del día. Estamos transmitiendo desde el Centro Político Social y Cultural Olga Vázquez en 6010 y 11 en la ciudad de La Plata. Les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a través del WhatsApp o de mensajito de voz al 438-6002, 221-438-6002, o a través de nuestras redes sociales Radionauta FM en Facebook, en Instagram, y ahí tenemos el Twitter medio abandonado, pero también pueden chusmear algo de lo que sale, de lo que producimos desde Radionauta y a través de nuestras redes. Hoy vamos a estar conversando con Fabiana Auro, ella referente también de la Asamblea de Inundados de Tolosa, acerca de una actividad que van a estar realizando el próximo domingo al cumplirse el primer aniversario de la Plaza La Lucha, ubicada justamente en la localidad de Tolosa, en nuestra ciudad. Más adelante seguramente conoceremos un poco más en detalle de cómo están pensando esta jornada. Mientras tanto, también se acerca el segundo capítulo de este debate presidencial para el próximo domingo, en un escenario también político bastante movidito, con Juntos por el Cambio crujiendo, con Mauricio Macri desde Harvard tirándole guiños a La Libertad Avanza, declaraciones que cosechó también la réplica tanto de Patricia Bullrich como de José Luis Expert, ex aliado también de Javier Milei. Le aparecieron también a Milei algunas cositas, algunos videos de su ex amigo, también todos ex parece que serían, Diego Giacomini, diciendo que está financiado por los evangelistas, dado su lazo y sus vínculos con Bolsonaro, por plata de la iglesia evangélica y también por plata narco mexicana. Así que también viene también un poco caldeado el asunto. Y desde el oficialismo, mientras intentan surfear el Insaurralde Gate, se disparó nuevamente la corrida cambiaria. El día de ayer fue el día donde más reservas vendió el Banco Central desde las elecciones primarias abiertas y obligatorias, y parece que se está quedando sin mucho margen y mucha maniobra de acción el candidato y ministro de Economía Sergio Massa para frenar esta hecatombe. Más adelante, más cerca del final de este programa, estaremos conversando también con Mariano Félix acerca de este panorama económico, de la corrida que se viene desatando en los últimos días, de algunos anuncios también que tiró sobre la cancha Massa en estos días, tratando de hacerse de algún dólar, y esta nueva moneda digital que prometió también en el debate como una de sus promesas de campañas, valga la redundancia. Veremos también en qué consiste y qué nos puede implicar. Seguramente Mariano nos podrá desandar más adelante acerca de todo esto. Decíamos que estábamos en jueves 5 de octubre y, como todos los jueves, nos toca el día de musicalización a través de las efemérides musicales, no solo el día de hoy, sino también de la semana. Y en este caso nos vamos a retrotraer al 4 de octubre del año 1986, cuando se lanzaba el segundo álbum de estudio de la banda platense. Sí, surgida aquí en la ciudad de La Plata, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Estamos hablando del disco Octubre, justamente lanzado en octubre del 86. Lo habían grabado unos meses antes. Una fuerte influencia del post-punk soviético. También mucha referencia e inspiración en las revoluciones sociales históricas, en la Revolución de Octubre. Y también un poco un clima de época marcado por el fin de la dictadura y la experiencia previa que había atravesado Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota con Gulp y la censura en el marco del último proceso cívico, eclesiástico y militar. Así que elegimos para arrancar esta mañana del álbum Octubre del año 86, Música para Pastillas. Yeah. 438-6002. Seguinos en nuestras redes. Instagram, Radionauta FM. Continuamos en esta primera maraña de este día jueves. Les invitamos a pasar por nuestra página web en remodelación, radionauta.com.ar. Ahí pueden ver también volcada parte de la producción periodística que realizamos en Primera Maraña. Pueden chusmear también ahí algún atajo al resto de los programas de la radio. Y si no, también buscarlos en Spotify, que ahí venimos también actualizando y subiendo distintos programas, podcasts, recortes de entrevistas que venimos realizando desde Radio Nauta. También les invitamos, antes de pasar al bloquecito del matecito de noticias, a pasarse por la página de la cooperativa de noticias pulsonoticias.com.ar. Ahí también van a ver en qué andan les compas, van a ver también volcada a la gráfica algo de lo que sale en el éter y en este programa. Y si no, también pueden ver las redes de Pulso y pasarse por su YouTube, porque el día de ayer también estuvieron estrenando, como todos los miércoles, desde hace un mes, un nuevo capítulo de Resistir a Ser, Voces de Mundos Posibles, este documental audiovisual donde vienen explorando la situación laboral del colectivo trans en el interior de la provincia de Buenos Aires. El capítulo de ayer con Juan Cruz Cod como protagonistas ya está subido al YouTube de Pulso, así que también les invitamos a que chusmeen, se peguen una vuelta y puedan ver un poquito también de esa producción audiovisual en la que andan les compas. Ahora sí, repasamos algunos de los títulos del día de hoy. Ayer, acompañantes terapéuticos se movilizaron contra la precarización laboral. Tuvimos la oportunidad de conversar en el aire de Primera Maraña con alguna de las compas para conocer un poco más de su reclamo, acompañantes terapéuticas de distintas ciudades de la provincia de Buenos Aires se movilizaron al Ministerio de Salud ante la persistente situación de precarización laboral en la que se encuentran. Las demandas del sector son diversas, exigen por un lado el cese de las demoras en el pago de sus salarios, el pase a planta permanente, entre otros reclamos, tanto en el Ministerio de Salud como en la Gobernación. Las trabajadoras presentaron notas que fueron recibidas por funcionarios de ambos establecimientos y quedaron a la espera de respuestas más concretas para sus reclamos. Familiares e hinchas de Gimnasia marcharán a un año de la muerte de Lolo Regueiro. La familia del hincha del Lobo convocó a una nueva movilización para el próximo viernes 6. El motivo es justamente recordar y pedir justicia por el hombre que murió en el marco de la represión llevada adelante por la policía bonaerense en el marco del partido de Gimnasia contra Boca, que se desarrolló el 6 de octubre del año pasado en el Bosque, en el Estadio Carmelo Cerillo, con la invitación a movilizar llevando una vela para encenderla en el monumento a Bartolomé Mitre sobre el estadio. La familia le rendirá homenaje a otra víctima de la represión policial. El caso Lolo sigue también impune, ¿no? Tanto por parte de los funcionarios de la Previde como de la policía bonaerense y los responsables del operativo. Mientras tanto, Eduardo Aparicio, quien es el titular de la Previde hoy, está sancionando, por ejemplo, a clubes por mostrar una bandera o porque sus hinchas van disfrazados, pero sigue sin hacerse cargo del operativo que comandó y que organizó y que terminó con la vida de Lolo Regueiro ya hace un año atrás en el Bosque. Ley de alquileres. En diputados avanzaron con los cambios que hizo el Senado. Desde la Comisión de Presupuesto, diputados del oficialismo lograron una mayoría de 41 firmas a favor. El aval para estos cambios del proyecto de ley que se aprobó en el marco del Senado, los puntos más importantes que fueron ratificados son la vigencia de un plazo de duración de 3 años de los contratos y un esquema de ajuste semestral. La reforma originaria que había sido votada en diputados el 23 de agosto establecía que los contratos de alquiler tengan un plazo mínimo de 2 años, que los ajustes puedan hacerse cada 4 meses y que las partes tengan la libertad de elegir entre varias fórmulas o índices el mecanismo a emplear para determinar los aumentos. Milagro Salas ya fue trasladada y se encuentra internada en el Hospital Italiano de nuestra ciudad. La dirigente social llegó desde Jujuy al Hospital Italiano para realizarse 2 intervenciones quirúrgicas debido a una trombosis venosa profunda que la aqueja. Desde el día de la fecha, desde el día de ayer, miércoles 4, se encuentra internada en nuestro hospital la señora Milagro Sala Leitón para diagnóstico y tratamiento de enfermedad vascular periférica crónica agudizada, indicó Roberto Martín, director del Centro de Salud, en un parte médico difundido justamente ayer por la tarde. en La Plata y en otras ciudades se hizo sentir el Atlanticazo en defensa del mar. Organizaciones ambientales y sociales se convocaron ayer en Plaza Moreno para marchar hasta Plaza San Martín en defensa de nuestro mar, con una consigna que se replicó en varias ciudades del país. La Plata se sumó a la protesta contra la inminente llegada de la empresa Equinor a las costas de Mar del Plata para la exploración petrolera. La compañía noruega es responsable de accidentes con derrames de petróleo en Brasil cuando llevaba el nombre de Statoil. Continuamos con esta primera maraña, nos vamos acercando a las 8:30. Como decíamos, vamos a aprovechar las efemérides musicales de la semana para amenizar un poco el programa del día de hoy. Y vamos a hacer una efeméride doble, porque el día de ayer, en un 4 de octubre, pero de 1917, nacía en San Carlos, Chile, Violeta Parra, una de las figuras clave de la cultura latinoamericana. Dejó un legado de canciones fundamentales para el cancionero de la música popular del continente. Se suicidó en 1967 Violeta, y también un día como el de ayer, 4 de octubre, pero del año 2009, se le daba el adiós a Mercedes Sosa. A los 74 años fallecía la voz más grande del folclore argentino, nacida en San Miguel de Tucumán en el año 1935, no sé si un 9 de julio no nació, un 9 de julio del 35, grabó discos emblemáticos también como Mujeres Argentinas, y también un homenaje a Violeta Parra. Estuvo exiliada durante la última dictadura militar, primero en París, donde también había ahí un espacio, un núcleo medio cultural, donde pasaron varios artistas que venían huyendo de la represión de la dictadura. Después en Madrid volvió en 1982 a nuestro país, convocando también multitudes. Y bueno, su velatorio en el Congreso también fue masivo, un incesante desfile de amigues y también de admiradores de su obra. Así que aprovechando esta efeméride doble, vamos a escuchar justamente a La Negra Sosa haciendo un homenaje a Violeta Parra, en este caso, ¿Qué sacado con quererte? Sacado con la luna, y ay, ay, que los dos miramos junto, ay, ay, ay, que sacado con los nombres, ay, ay, ay, estampados en el muro, ay, ay, ay, cómo cambia el calendario, ay, ay, ay. Cambia todo en este mundo, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Que he sacado con el lirio, ay, ay, ay. Plantamos en el patio, ay, ay, ay. No era uno el que plantaba, ay, ay, ay. Eran dos enamorados, ay, ay, ay. Hortelano a tu plantío, ay, ay, ay. Con el tiempo no ha cambiado, ay, ay, ay. Thank you. ay, ay, ay. Cuatro pies marcado, ay, ay, ay. En la orilla del camino, ay, ay, ay. ¿Qué cara? Misma luna, ay, ay, ay, en el lirio, ay, ay, ay, el muro, ay, y tu rostro en el camino, ay, ay, ay, pero tu palomo ingrato, ay, ay, ay, ya no arrullas en mi nido, ay, ay, ay. Escucha Primera Maraña, lunes a viernes de 8 a 9 horas. ¿Sabías que Pulso Noticias es una cooperativa de trabajo que se sostiene gracias a la ayuda de los y las ciudadanas de la región? Hacemos periodismo desde la calle, comunitario y profesional. Para sostenernos, necesitamos de tu aporte económico al proyecto. Manda un mensaje a nuestras redes sociales o ingresá al botón de suscribite en www.pulsonoticias.com.ar y sé parte de la comunidad pulsera. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Seis minutos pasan de las 8 de la mañana, continuamos en esta primera maraña de día jueves. Va subiendo de a poco la temperatura en la ciudad de La Plata, 10 grados 3 para ir arrimándonos a los 23 que anuncia el Servicio Meteorológico Nacional. Como anunciábamos al principio del programa, vamos a tener una comunicación con una referente de la Asamblea de Inundados de Tolosa para conocer más en detalle acerca de una actividad que van a estar realizando el próximo domingo con el motivo del primer aniversario de una plaza recuperada por les vecines, la Plaza La Lucha, ubicada en 8528, para conocer un poquito más de qué se trata la actividad prevista para este fin de semana y conocer un poco más también la historia de esa recuperación. Estamos en comunicación con Fabiana Uro, referente de la Asamblea de Inundados de Tolosa. ¿Qué tal, Fabiana? Nehuen te saluda al aire de Radionauta. ¿Cómo estás? Hola, Nehuen, buenos días para todos. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Buenos días para vos también. Bueno, en principio, para quien no sepa cómo venía la mano, se está cumpliendo, decíamos, un año de este espacio recuperado ahí en el barrio, en la localidad de Tolosa. ¿Cómo fue ese proceso y qué están pensando para el próximo domingo? Bueno, para hacer un poquitito de historia, esto nace en el 2018 cuando nos enteramos casi por casualidad que se estaban rematando unos terrenos ahí en Tolosa, en 8528 y un poquito más allá en 9527. Nos enteramos, concurrimos a este remate que se estaba haciendo en el banco de la ciudad, acá en la ciudad de La Plata, pero de un banco que pertenece, ¿no es cierto?, a Capital Federal. Concurrimos allí porque era un remate que se estaba haciendo a espaldas del Colegio de Martilleros de acá de la ciudad, y no nos permitieron entrar al remate, estaban las puertas cerradas, mandaron a la policía para impedirnos que participáramos, y ahí pudimos ver cómo le entregaban estos terrenos en una venta bastante extraña por el monto de la compra a la inmobiliaria Dacal. Ahí comenzó una lucha que llevó bastante tiempo, porque estos terrenos fueron vendidos, esa es una zona inundable, el 2 de abril de 2013 se inundó muchísimo esa zona, y no había sido realizado un estudio de impacto ambiental, que es lo que corresponde. Ahí se iban a construir unos, supuestamente unos locales para la venta de... o sea, para una explotación comercial. Uh-huh. Empezó nuestra lucha a través de diputados y de verdad no creíamos que esto iba a ser posible, ¿no? Porque ya la venta estaba efectuada y por lo tanto Dacal ya había ido a cercar los terrenos, y antes de cercarlos se produjo ahí un inconveniente con una compañera nuestra, que cuando llegaron a talar los árboles que estaban ahí en ese lugar, ella salió porque vive enfrente, se tuvo un encontronazo ahí con este señor que se dedica a, no te diría a la poda en la ciudad de La Plata, sino a la tala y al desastre, que es el mismo que sigue todavía contratado por el intendente Garro, haciendo los desastres que estuvo haciendo en las plazas y en los diferentes parques de la ciudad, ¿no es cierto? Bueno, ahí tuvimos un encontronazo, era el día después de la reelección de Garro, ese lunes, bajo la lluvia, se estaba produciendo este hecho, que bueno, no lo pudimos evitar, pero sí pudimos que se diera marcha atrás con esta entrega de estos terrenos. A Dakar le dieron otros terrenos en compensación, pero esta zona se recuperó para que pudiéramos hacer terrenos de absorción. Se hicieron dos placitas, La Lucha y 2 de abril del 2013. Son dos terrenos relativamente chicos, pero para nosotros es muy simbólico y es muy importante poder recuperar esos terrenos y que sean un espacio público y que sirvan para las próximas inundaciones como una tierra de absorción. Sí, ni hablar. Así brevemente te cuento esto. No, por un lado eso, desde ya de la importancia en tanto terreno de absorción, y por el otro también todo el valor simbólico que tiene de esta pelea y de esta lucha que han dado los vecinos por detrás, y esta recuperación que, como vos decías al principio, quizá parecía cuesta arriba con los intereses de grandes inmobiliarias que sabemos que están también asociados y vinculados al poder político de turno. Me imagino que el valor simbólico también ahí cobra otra significancia. Por supuesto, para nosotros es sumamente importante, porque como bien decís vos, estos intereses económicos que está, hay una combinación, ¿no?, entre la política y esta gente que les banca las campañas, porque hay que decirlo así, y en donde consiguen a través de estas de este dinero que después logren las excepciones inmobiliarias, bueno, todos los permisos para que seguir construyendo de esta manera alocada en la ciudad, que se ha producido sobre todo después de la inundación del 2013. Eso hay que recalcarlo, fue una explosión de las torres después de tremenda inundación. Nosotros no llegamos a comprender, porque consideramos en ese momento y lo seguimos considerando, que el Código de Ordenamiento Urbano fue una de las causales de la del desastre que ocurrió acá en La Plata, y ese Código de Ordenamiento Urbano, nos dijo el intendente Garro el primer día que nos llamó a conversar con él, que fue casi sería el primero y el último, ¿no? Nos dijo que no se iba a derogar ese código, y todo lo contrario, o sea, realizado. Si había algo de cuidado en ese código, lo destrozaron, porque cada vez que a fin de año logran estas excepciones para que estos emprendedores inmobiliarios sigan trabajando, van por más, ¿no? Han ido por más durante todo este tiempo, lamentablemente. Así que para nosotros es sumamente importante, y también como una muestra de que la lucha organizada con un objetivo y realmente logrando el compromiso de muchos vecinos que nos acompañaron en ese momento, tiene sus frutos. Así que no bajar los brazos y a seguir luchando, que podemos lograr cosas. Ni hablar. Van a estar realizando esta actividad entonces el próximo domingo. Ahí te vamos a consultar un poco en qué consiste y si querés también hacer extensiva la invitación y los horarios. Y... Sí, sí. Dale. Sí, sí, cómo no. Nos costó mucho hasta conseguir el nombre, te quiero decir. Queda casi anecdótico, pero cuando sale el nombre de la plaza le habían puesto el nombre de Solidaridad, que no nos parece mal, pero para nosotros la lucha era mucho más simbólico y lo habían cambiado por otro nombre. Así que tuvimos que esperar bastante porque... Como bien decís vos, recién va a cumplir un año la plaza, porque pasó bastante tiempo, porque había varios escollos a nivel administrativo para que no pudiera tener ese nombre. Pero bueno, al final conseguimos ese nombre y también nos costó mucho que le pusieran unos juegos y unos bancos que luego fueron retirados y cambiados por otros. Realmente la Plaza de la Lucha es una lucha. Entonces queremos festejarnos y festejar para todos, porque no es una plaza nuestra de la Asamblea, sino es una plaza para todos, y vamos a estar desde las 14 horas hasta aproximadamente las 18, esperemos que el clima nos acompañe, que no nos suele acompañar, pero bueno, que nos acompañe para poder realizar ahí un festejo donde van a haber actividades artísticas, va a haber un taller de compostaje. Queremos que esta plaza también tenga otra visión de lo que es un espacio, ¿no? Público. Y también que el espacio sea público y que lo podamos aprovechar, así que va a haber feriantes, por supuesto que no... Esto es sin costo alguno, que cuesta mucho a veces para los emprendedores estar en lugares donde no les cobren el espacio y eso en estos tiempos económicos tan difíciles es muy difícil. Así que, bueno, va a haber un espacio para que todos los feriantes que quieran ir a exponer, a mostrar lo que hacen los artesanos y poder vender un poco también, lo puedan hacer. Va a haber un taller de baile también y bueno, vamos a estar festejando este primer año y por muchos más y por seguir en esta lucha de recuperar espacios públicos y espacios de absorción para el tema hídrico que nos preocupa tanto. Ahí, así que les reitero, el domingo, noche 528, desde las 14 hasta las 18. Perfecto, ahí chusmeaba un poco el pronóstico del tiempo, capaz que alguna nube desde el Servicio Meteorológico Nacional andan tirando, pero una jornada cálida con 26 de máxima, así que quizás en este caso les pueda acompañar, esperemos que sí, la cuestión climatológica. Esperemos que sí, que sea así, que el pronóstico no se equivoque porque... Suele fallar, viste cómo es. Suele fallar, sí, así que bueno, esperemos que no, que esta vez no se equivoque y que podamos tener un hermoso día para compartir con los vecinos de Tolosa y con todos los vecinos que nos quieran acompañar. Desde ya. Fabiana, una última cortita, teniendo en cuenta lo que también pronostican un poco desde el servicio meteorológico y en general como fenómeno climático más general, que es el fenómeno del Niño, que anuncian también mayor cantidad de precipitaciones y de lluvias, y dado el último antecedente de la tormenta fuerte del mes de agosto, ¿cómo vienen evaluando también desde la Asamblea esta situación? Y las obras que quedan también todavía por realizarse en nuestra ciudad. Bueno, lo venimos evaluando de una manera muy preocupante. Ya nos venían advirtiendo que iba a llegar este fenómeno del Niño. Va a ser mucho más intenso que en otras ocasiones, así que sabemos que las lluvias van a ser más frecuentes y más intensas. Estamos muy preocupados porque realmente desde el municipio el plan de reducción de riesgo de inundación, que es lo que le venimos reclamando, lo han hecho de una forma parcial y con muchas fallas, por decirlo de alguna manera, ajustes, como nos han dicho que tienen que hacer, porque esto que nos largaron por WhatsApp, ¿no es cierto?, después de la inundación del 17 de agosto, que teníamos que buscar nuestro barrio y ver dónde podemos recurrir o a dónde podemos ir en el caso que comencemos a inundarnos, realmente la información es incompleta y equivocada en muchas ocasiones. Por ejemplo, en Barrio Norte están mandando a la escuela 102 de 7:32. ¿Mandando a quién? No sabemos a quién, porque no te dicen en qué momento vos tendrías que ir a ese lugar, ¿no es cierto? Bueno, la escuela 102 de 7:32, no sé si recordás, que es una escuela que se inundó, sí, en el 2013. Bueno, eso figura como centro de encuentro, porque ni siquiera como centro de evacuado, como punto de encuentro. Un punto de encuentro no sabemos para qué. Por ejemplo, para mostrarte un solo ejemplo, ¿no? Buentolosa, que nos mandan a la comisaría sexta, donde es una comisaría que está del otro lado de las vías, que va a ser muy difícil acceder, y que es una comisaría donde el comisario no está informado que era un centro de encuentro, y que por supuesto que en la comisaría hay calabozos y hay detenidos, y que no hay espacio para alojar a nadie, y que lamentable el estado en que está esa comisaría, me consta porque he ido a ver, y se inunda esa comisaría cada vez que llueve. O sea, te están mandando a centros de encuentro, por decirte dos nada más, que son zonas que se inundan. O sea, realmente no entendemos el criterio con el que han hecho esto. O entendemos que se ha hecho desde un escritorio sin realmente hacer un trabajo de campo. Y nosotros necesitamos que se haga un trabajo realmente consciente, un trabajo de campo, un trabajo con los vecinos, y mucho más efectivo para, en primera instancia, la inundación no la vamos a evitar, lo dicen todas las personas, lo dice el mismo ministro de Infraestructura de la provincia, que nos vamos a volver a inundar, pero al menos evitar las muertes, que es por lo que nosotros estamos bregando, y con estos mensajes tan equivocados y tan, no sé cómo decirlo, porque me suena la palabra, en la cabeza es criminal, ¿no? Un mensaje criminal, mandar a la gente a lugares donde probablemente para llegar pierda la vida, es no tiene palabras, así que estamos muy muy preocupados y apelamos a la concientización de la gente y que nos ayudemos entre nosotros, como ese 2 de abril de 2013, porque nadie nos va a ayudar. Fabiana, te agradecemos mucho la comunicación, estas palabras, y bueno, hacemos extensiva también a toda la audiencia la invitación para el próximo domingo. Que tengas una linda jornada y que tengan una buena jornada el domingo también. Muchísimas gracias por este espacio. Ahí pasaba al aire de Primera Maraña Fabiana Auro, referente de la Asamblea de Inundados de Tolosa, haciendo una evaluación un poco de la situación también de nuestra ciudad en términos de posibles inundaciones con el antecedente del diluvio del mes de agosto, también bastante palpable, y repasando la historia de las dos placitas, de la placita 2 de abril de 2013 y la placita La Lucha, que va a estar cumpliendo un año, ubicada en 8528, y donde se van a juntar a celebrar, y a celebrar justamente la organización vecinal y la pelea por los espacios públicos, por la defensa también de los terrenos absorbibles en nuestra ciudad, a partir de las 14 y hasta las 18. Nosotros continuamos con esta Primera Maraña porque estamos ahí apretaditos de tiempo. Un día como el de ayer, 4 de octubre, fallecía a la edad de 27 años, formaba parte del Club de 27 en Los Ángeles, Janis Joplin. Vamos a escuchar de su voz A Woman Left Lonely. A woman left lonely will soon grow tired of waiting. She'll do crazy things, yeah, on lonely occasions. A simple conversation with a new man now and again makes a touchy situation. When a good thing's coming to an end, and when she gets lost, he's taking half a grand.

Se nos fueron los tiempos, se lo decíamos también ahí, lo blanqueábamos como intenta esta moneda digital argentina Mariano Félix. Ya han pasado 7 minutos, 8 de las 9 de la mañana, nos estamos yendo, no nos vamos a despedir con una canción porque se nos estira aún más. Así que aprovechamos para agradecerle a los compas de Pulso Noticias que estuvieron en la preproducción de este programa, Walter Amor y Lautaro Castro, también a Ramiro Laterza, Saba Schulman que estuvo en los comandos y en la operación de este envío. Mi nombre es Nehuen Alegretti, pronto volverá aquí al aire el habitual conductor de este espacio, Pablo Ucero. Nos encontramos, si todo sale bien, mañana a partir de las 8 de la mañana con otro Primera Maraña. Hasta luego. Radio Nauta. La certeza de una piedra en el aire.